Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, por acá queremos conocer un poquito todo sobre esta app y en inicio, ¿cómo surgió la idea de realizar esta aplicación? Bien, te cuento. Nosotros, junto con mi marido, que es el programador y es el diseñador de la aplicación, tenemos un niño con autismo que se llama Benja, por eso el nombre de la aplicación es en honor a él. Y bueno, mi marido ya empezó con esta historia hace unos años atrás, justamente en el 2020, en año de pandemia, empezó a querer gestar este proyecto. Bueno, hubo algunas trabas, pero bueno, como estábamos en una época de encierro, él empezó a meterse de lleno en la programación y a diseñar, digamos, diferentes bosquejos, por decirlo así, de lo que ahora es la app. Pasó por un montón de etapas, porque todo el procedimiento para que Play Store te apruebe la app, en especial considerando que es una aplicación destinada sobre todo a niños, es muy riguroso. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque ya hace un año que está aprobado por Play Store, o sea que uno puede tranquilamente descargar desde Play Store justamente, como cualquier otra aplicación, es totalmente gratuita. Y bueno, básicamente lo que hace es ser un anticipador visual o un organizador visual de la semana con diferentes pictogramas. Sabemos que los pictogramas son imágenes de apoyo visual que se utilizan para los chicos con autismo en general, pero también sirven para otras condiciones de salud, como bien decías, que afectan la comunicación. Entonces nos podemos encontrar con esta aplicación que tiene múltiples funciones. Y además ahora hay una actualización que es eso también te queremos compartir para las personas que nos están escuchando, que tiene la posibilidad de tener más pictogramas todavía, cuenta con 300 pictogramas, entre ellos todo lo que tiene que ver con emergencias, cuestiones de salud, que es tan importante porque muchas veces podemos encontrarnos con niños con TEA, o sea, con autismo, personas en el sentido de niños, jóvenes, adultos en general, que no saben o no pueden comunicar si tienen alguna dolencia, alguna cuestión física. Entonces, a través de diferentes pictogramas de dolencias físicas, pueden llegar a comunicarlo. Aparte que tiene también números de emergencias, que está buenísimo que se pueda llegar a difundir y utilizar incluso, que es algo que nos encantaría, en hospitales, salitas, todo lo que tiene que ver con la salud. Así que bueno, esa es una actualización reciente que ya estamos compartiendo y por eso también contactándonos con diferentes medios de comunicación para poder justamente difundir y que llegue a más personas. Bien, Gisela, la primera duda que me surge es, ¿Alejandro ya era programador, digo, ya generaba algún tipo de, o tenía conocimiento de programación? Mi marido Alejandro ya tenía conocimientos, fue adquiriendo cada vez más cuando se metió de lleno en este proyecto. Y también lo que tengo para contar es que anteriormente, a mucho anterior, mucho más antes de que naciera Benja, ella se había metido en un proyecto de programación de una aplicación que en realidad iba a ser más bien un software, que fue, digamos, la primera base, destinado a chicos sordos, porque él tenía una hermana sorda que lamentablemente falleció, Laura. Entonces también esto es en honor a ella. Entonces después la vida le presentó a Benja, nuestro hijo, presentó el diagnóstico, llegó el diagnóstico a nuestras vidas y esa versión inicial de ese software empezó a ir tomando forma hasta convertirse también en una aplicación para celulares. Contamos también con un software que tiene las mismas características que la aplicación, pero es un poco más expandido porque imagínate que en la compu pueden, o sea, abrir un software con tantos pictogramas es mucho más fácil que una aplicación porque en la aplicación se te puede poner lenta. Entonces, también eso está disponible y ya está compartido. Nosotros también tenemos diferentes redes sociales donde compartimos los links para que las personas puedan acceder y descargárselo de forma totalmente gratuita. Pero Bien. bueno, hoy básicamente quería hacer hincapié en la app porque esta actualización que tiene de emergencias es algo que es muy reciente. Bien, pensaba eso, ¿no? Hablamos hace algunos días nada más con Gloria, que es de TGD Padre Esteban Escobar, y bueno, allí estaban impulsando en la zona de Escobar que en cada espacio público haya más pictogramas para las personas con autismo, y pensaba, ¿no? A veces cuesta y es todo un trabajo poder lograr que en estos espacios todavía o en más espacios se vayan sumando esta herramienta que son los pictogramas. Y decías, Totalmente, en esta totalmente, sí. la Son posibilidad, herramientas pensaba. de inclusión que se necesitan y cada vez más. Claro, y esta aplicación me imagino que la crearon como herramienta personal, ¿no? De cada familia, de cada persona. Por supuesto, nosotros, como siempre decimos, lo fuimos probando con Benja, que es, digamos, él nos da a entender, está claro que Benja tiene autismo no verbal, o sea, él tiene 9 años y todavía no habla. Entonces, ayuda mucho el uso de los pictogramas, porque para ellos, para cualquier chico con TEA, en especial cuando no hablan, es muy importante organizarles el día a día con imágenes, ya que ellos fijan mucho la atención en imágenes. Entonces refuerza aparte lo verbal, ¿no? No, no dejamos de estimular lo verbal, pero nos apoyamos mucho en la imagen. Entonces él fue de alguna manera quien nos fue guiando, porque esta aplicación fue tomando forma, no es que de buenas a primeras ya quedó todo ok, íbamos probando en Benja, por ejemplo, si tal color funcionaba más que otro, porque tiene también una interfaz muy llamativa y está todo como muy calculado para el uso de justamente que uno pueda llegar a tener en niños con autismo. Y niños también sin condición de salud, pero Claro. bueno, está básicamente más destinado a niños que tengan alguna afección en la comunicación. Claro. Gisela, ¿tienen algún tipo de recuento de cuántas personas, familias hoy están utilizando la app? Al momento no tenemos un recuento específico, pero bueno, mi marido, que es el que se encarga de ir viendo desde Play Store, justamente hay un link, una página que él conoce bien, que te va diciendo más o menos las descargas que hay, pero a nivel, digamos, vos podés saber si son personas de acá, de Buenos Aires, de Argentina, de otros países. No sé específicamente el número, pero sí te puedo decir que se está descargando la aplicación en diversos países, incluso ha llegado a Estados Unidos también. Bien, bien. ¿Cómo pueden hacer quienes están escuchando y quieren conocer un poquito más de la aplicación o bajársela? Pueden descargarla entrando a Play Store, lo pueden buscar como Benja Aprende y ahí la descargan automáticamente. Es una aplicación bastante ligera, liviana y fácil de descargar. Les vamos a agradecer muchísimo cuando lo descarguen, que pongan sus comentarios, porque eso nos ayuda también a nosotros para tener justamente un relevamiento de las personas que se van descargando la app y bueno, y cómo lo recepcionan. Después también pueden contactarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, perdón, estamos en Autismo Benja Aprende, en Instagram, arroba Benja Aprende, y ahí, bueno, subimos diferentes tipos de contenido. Nosotros también tenemos un instituto online y brindamos capacitaciones sobre autismo y diferentes cursos y talleres. Entonces también nos pueden encontrar y, bueno, si les interesa, está más que bienvenido. Perfecto. Gisela, te agradecemos que nos hayas brindado estos minutitos y que nos hayas hecho conocer la app de Benja Aprende. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias a vos, un beso grande.